Definitivamente, cada paso de la vida real que la dinámica histórica y sus leyes internas obligan a dar a la sociedad, a la nación y al Estado Nacional, conformado este por parte de la República Quisqueyana Dominicana, obliga a tener que resolver de raíz y de manera concluyente, descartando medias tintas, la cuestión del núcleo básico o raíz del tumor que cargan Quisqueya y su pueblo dominicano como cadáver amarrado a sus espaldas, como si fuese una sentencia de castigo de un arbitrario tribunal musulmán que paradójicamente es unilateralmente parcializado con el parasitismo que a título de una supuesta e imaginaria naturaleza divina y sacrosanta, con innegables por manifiestos caracteres esclavistas, reivindica para sí el cristianismo al consagrarse como religión oficial del imperio esclavista romano y luego, del mismo modo esclavista, para igualarse e identificarse en su íntima naturaleza interna, reivindican para sí cada ministro o prelado de las confesiones particulares protestantes o evangélicas, en el seno de las cuales los feligreses deben aportar, a título de una ofrenda equivalente al tributo que cada esclavo o siervo debe aportar de su salario o ingreso y o cosecha, a título de lo que llaman en su argot supersticioso y de brujería como el diezmo, por ser mínimamente el 10% de dichos ingresos o cosecha, para el financiamiento personal del ministro o pastor evangélico o protestante, reivindicando la degradante denominación de pastores, siempre de contenido y significado eminentemente esclavista, de los sacerdotes católicos o ministros protestantes del mismo lado privilegiado, y los pendejos e idiotimbéciles del otro lado, que son llamados las ovejas, que su inventado, supuesto y no existente Dios o Jesucristo Cristo les dio para su sostén y provecho. La Iglesia Católica Vaticano, que es absolutista y centralizada, y que posee una ambición desaforada y alucinatoria por los bienes y riquezas materiales, prefiere el camino de que sean los estados, sobre todo de las naciones excolonias de esclavos, los que les financien sus iglesias y cuerpo sacerdotal con sus prácticas oficiales de holgazanería improductiva o netamente parasitaria, o como preferimos denominarla, propia de sanguijuelas que sólo saben chupar la sangre de los animales de sangre caliente y que son capaces de albergar en sus cuerpos elásticos con sus bases de ventosas incalculables veces su tamaño original, resultando que si no mueren de asfixia, caen y se reproducen por el peso y los vértigos que les causa la sangre succionada y lo que no tienen manera de controlar. Así, la Iglesia Católica Vaticano, como es el caso nuestro, busca establecer un acuerdo entre el estado de la excolonia de esclavos y su invento artificioso de la Santa Sede de su entelequia inexistente e irreal que llaman Dios o Cristo, que viene a ser el Estado Vaticano, del que son súbditos o especie aberrada de ciudadanos apócrifos sin derechos, pero que por aberración hacen de servidores mercenarios depravados o cancerberos de la entelequia que han erigido para saquear a los pendejos que es su Vaticano. A dicho acuerdo le dan carácter de acuerdo entre estados, y conforme la regla única de la sumisión y aceptación del Estado Nacional soberano a ser de instrumento o ventosa de sanguijuela sobre cada uno de sus ciudadanos, no importa si profesan otras creencias, incluso si son ateos y no religiosos, sino hasta materialistas, para que les provean los recursos financieros y de toda índole de privilegios y prebendas para solventar tanto su proceso de acumulación permanente de capital originario y de enriquecimiento compulsivo como de servidumbre sin consentimiento invariable, a la vez el Estado Nacional, como es la República Dominicana, por Trujillo, su peón y carnicero de la Iglesia Católica Vaticano como del imperialismo yanqui, haber sacado de sus cojones como buen salvaje que había que concederle a la Iglesia Católica Vaticano lo que siempre había querido, que era el concordato, sobre lo del inexplicable e irracional otorgamiento a la confesión religiosa Iglesia Católica Vaticano perteneciente al núcleo del tumor incurable de pus, sangre y excremento que es el Vaticano, la personalidad jurídica como ente del Estado Nacional República Dominicana. Y sobre todo esto el vicariato castrense y el patronato que le enajena por eternidad la educación nacional del pueblo al Estado Nacional República Dominicana y se la entrega como prebenda y privilegio en propiedad a la Iglesia Católica Vaticano. Y sucesiva y continuamente, sin pausa ni control, la Iglesia Católica Vaticano, de hecho, y por interpretación apócrifa, retorcida y falsificada de pies a cabeza del derecho y las leyes, se erige en la dueña esclavista absoluta de la nación, de la sociedad y del Estado Nacional República Dominicana. A nombre de su concordato, un bugarrón homosexual y pedófilo de nombre Freddy Bretón asume la pose de Catón y exige que los tribunales prostituidos de su justicia castiguen la corrupción y a los corruptos. Ese Freddy Bretón, alias obispo, bugarrón homosexual y pedófilo, como son todos los obispos católicos de la sucursal vaticana en el país, igual que lo fuera el canalla criminal y farsante Nicolás de Jesús, Hildebrando Borgia López Rodríguez, Polanco Brito, Veras, Pérez Sánchez, los extranjeros Pancho Panal, Pepe O'Reilly, los pedófilos en masa Benito de la Rosa Carpio, Nicanor Peña Núñez, y lo son por igual maricones y bugarrones homosexuales. Lo mismo que sus esclavas obligadas a darles placer sexual como exhibiciones de lesbianismo, sus llamadas monjas. Pero esa pose de la Iglesia Católica Vaticano y sus recuas de degenerados, parásitos y sanguijuelas, alias obispos católicos, queda desenmascarada y evidenciada cuando excluyen a la Iglesia Católica Vaticano, al cristianismo y a su parasitismo tipo sanguijuela de la corrupción y de los protagonistas de la corrupción, cuya máxima y superior expresión es vivir de la sociedad como lúmpenes representantes de los sectores no productivos, llegando al extremo de asignar esto como efecto de su sagrada condición divina y sacrosanta. Pero todavía es peor, es que han convertido a cada creyente católico en una sanguijuela criminal de su propio pueblo y parásito de su país. El catolicismo y ser católico es la peor forma de ser canalla y a la vez envilecido. La sociedad, la nación y el Estado Nacional Quisqueyano, República Dominicana, tienen que liberarse del parasitismo depravado que ostentan la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo. La población tiene como única y tan sana como legítima opción la separación absoluta del Estado Nacional de toda confesión religiosa, especialmente de la maldita y criminal religión católica y de las confesiones también malditas de los evangélicos y protestantes. Por esto el camino es la constituyente, que libere al pueblo de la sanguijuela que es la Iglesia Católica Vaticano, la forma más grande de corrupción habida y por haber. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.